Todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, amigos, amigas, queridos compañeros? Sin duda hoy nuestro corazón está viajando por Chile y por toda su entrañable historia. Pero yo quería hacer mención en los primeros minutos de esta reflexión semanal a que hoy cerramos definitivamente nuestro local de la Unidad Popular en Vázquez 1463. Lo cerramos prolijamente, ahí hubo compañeros que anónimamente trabajaron mucho en la limpieza, eran 7 años, lógicamente. Hubo que limpiar todo, hubo que pintar. Y ahí esa militancia silenciosa que garantizó su mantenimiento todos estos años, a pesar del uso intenso que tuvo el local, y esas donaciones anónimas, colectivas, ¿no?, de que cada uno saca de su bolsillo según su posibilidad y según su conciencia. De ese local de la calle Vázquez 1463, durante estos 7 años salieron hilos invisibles que nos conectaron con todos los movimientos sociales, con todas las luchas, con toda la necesaria solidaridad. Ahí se reunió el coordinador, sistemáticamente, el coordinador de la Unidad Popular. Ahí salió el calendario de los actos, de las movilizaciones, toda la calendarización de la actividad planificada. De ahí salieron importantísimas resoluciones, declaraciones, donde siempre estuvo presente el internacionalismo. Desde la diversidad de enfoques que nos distingue, la solidaridad con los pueblos agredidos, con los estados agredidos, fue una constante, más allá de las divergencias que podríamos tener con los gobiernos de los estados agredidos. Ahí se festejaron aniversarios muy importantes. Hubo reuniones, se hizo finanza, hubo arte, hubo canto y cantina. Cuando sacábamos la tarima el mostrador de la cantina, ¿no?, recordábamos cuánta gente posó sus codos en ese mostrador charlando afablemente con los compañeros que hacían finanzas ahí. Ahí se organizaron los viajes de la Unidad Popular, porque la Unidad Popular fue todos los años a Salsipuedes como un compromiso con los primeros niños desaparecidos del Uruguay. Ahí fuimos, organizamos el viaje a la estancia El Hervidero, a las grutas de la Salamanca y de la Calavera. Visitamos desde ahí las fortalezas de Rocha y su historia. Estuvimos en San Javier viendo la fiesta hermosa de esta colectividad rusa. Fuimos a la Quebrada de los Cuervos. Yo temblé ahí porque estaba muy resbaloso, estaba muy húmedo. No tuvimos ningún accidente. Siempre todos los contratiempos se resolvieron con alegría. Y bueno, y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, viajamos por el Uruguay mientras tanto que nuestro diputado hacía su único viaje al exterior, al Haití combatiente, para condenar la ocupación. De ahí salieron muchas cosas, salió distribución de material, de listas, hubo recepciones de delegaciones extranjeras y nacionales. Y fue ahora, en estos días que sacábamos los muebles y sacábamos los enseres, que tuvimos la despedida de los vecinos, la despedida cálida de vecinos que posiblemente no nos hayan votado, pero dijeron: qué lástima, los vamos a extrañar. Y bueno, y decimos hasta febrero. Por ahora, el 26 de marzo nos abre generosamente su local para que nosotros podamos trabajar como Unidad Popular, pero en febrero empieza a plasmarse esta etapa que ya estamos viviendo. Porque si bien va a ser en el año que viene el encuentro nacional, comienzos del año que viene, para que ese encuentro sea eficiente y sea realmente representativo, los trabajos de evaluación de la situación y de crítica y autocrítica ya empezaron en la base, en reuniones informales. La evaluación empezó desde abajo y estamos tratando de registrar todas las evaluaciones y todas las los pensamientos de los compañeros militantes, sobre todo los que no están alineados dentro de los grupos, la periferia de la Unidad Popular y los militantes independientes que no integran las organizaciones políticas de la Unidad Popular, a los efectos de tener una una pulseada de todo lo que se está pensando, todo lo que se está proponiendo, que podemos estar de acuerdo en algunas cosas o no, pero es riquísimo todo lo que se plantea. Así que en septiembre, con nuevo local, con una propuesta de cara al encuentro nacional que va a estar enriquecido por todas las propuestas que ustedes quieran hacer, las ponencias que se quieran hacer, entregadas las propuestas con el suficiente tiempo. Todo eso va a estar presente en el encuentro nacional, que nos va a proyectar hacia un momento de combate en la doble dirección de trabajo que nosotros vamos a tener ahora, contra el gobierno neoliberal aliado a sectores fascistas y contra los gobiernos del oportunismo, aunque lógicamente la dirección principal de nuestra denuncia va a ser siempre el neoliberalismo en el gobierno nacional. Bien, pero estábamos todavía haciendo la digestión de la buena noticia de Bolivia, el 54% que ganó el movimiento al socialismo, cuando nos llega esta impactante noticia de Chile. La moción por la propuesta de acabar con la constitución de Pinochet, de enterrar al pinochetismo, fue votada favorablemente por el 80% de la población. Sorpresa para todos, incluso para sus convocantes. Y dentro de ese 80%, el 80% del 80% propone que además sea sin representantes de los partidos políticos que están en el Parlamento. Gente electa por la gente, para la nueva constituyente que va a tener 8 meses para organizar una nueva constitución que lógicamente tendrá que ser plebiscitada. Además, ¿qué enseñanzas nos deja Chile? La primera enseñanza que nos da esto, que es una victoria extraordinaria, más allá de que no consolide nada, esta victoria es nada más que una puerta para que el pueblo chileno luche en un nuevo escalón, en un nuevo nivel de desarrollo y madurez. Pero ¿qué nos deja como enseñanza Chile? En primer lugar, que los pueblos nunca están quietos, que los pueblos subterráneamente siempre están en movimiento. 5 años atrás se pensaba que el modelo pinochetista estaba plenamente consolidado entre una derecha neoliberal abierta y una concertación que se disfrazaba de izquierda y que era tan servil al imperio como su contraparte. Y se pensaba que todo funcionaba bien en Chile. Quizá lo que nos enseña esta advertencia de que los pueblos siempre se mueven, siempre luchan, siempre están pensando y organizando su futuro, es que tenemos que aprender a captar las señales que vienen de los pueblos, de nuestro pueblo, de los pueblos de la región y de toda nuestra América. Captar señales del estado de ánimo de los pueblos. Porque una cosa es los cauces para canalizar los estados de ánimo, que a veces no aparecen enseguida. Y otra cosa es cómo va cambiando el estado de ánimo, la bronca y la conciencia, la combatividad y la esperanza de los pueblos que aparentemente están en silencio todavía. En tercer lugar, tenemos que preguntarnos cuáles son las fuerzas motrices de este cambio, de este impulso adelante que hace tambalear toda la estructura que montó Pinochet y que disfrutaba Piñera. ¿Qué es lo que hace temblar todo este? ¿Cuál es la causa de este terremoto? En primer lugar, entre las fuerzas motrices que impulsan Chile adelante hay que marcar la juventud. Y dentro de la juventud, las luchas estudiantiles. En segundo lugar, hay que marcar la presencia de los mapuches, la combatividad de los mapuches, el heroísmo de los mapuches. Es conmovedor y tiene una fuerza extraordinaria. En tercer lugar, los tercerizados, los desplazados y los informales proletarios, todos los que no están en la aristocracia obrera ni están acomodados, es decir, todos los que realmente pelean y solo tienen sus cadenas para perder. Pero si vamos más a fondo para estudiar estas fuerzas motrices, no todos los estudiantes se mueven, son los estudiantes hijos de obreros, hijos de trabajadores, hijos de campesinos. Y los mapuches no están solos, los mapuches son parte de un movimiento campesino muy fuerte en Chile, en la defensa del medio ambiente, de la pequeña propiedad, contra las leyes que están liquidando la riquísima biodiversidad de Chile. Entonces, en última instancia, es trabajadores y pueblos originarios los que están detrás de estas fuerzas motrices extraordinarias que dan un ejemplo al mundo. a la manera chilena, con fuerte presencia mapuche, lo que se forja detrás de esta propuesta vencedora es una propuesta de alianza obrero-campesina, que lucha contra la aristocracia obrera del oportunismo también. Ahora, otra enseñanza que nos da Chile, que es igualmente importante, es la crisis de los partidos políticos de la llamada izquierda tradicional. Ni que hablar de la vergüenza en la que hoy vive el partido que fue partido de Allende, que fue un partido extraordinariamente solidario y revolucionario, porque Allende, el socialismo, desgraciadamente como partido, se engloba muchas cosas, pero Allende hizo la reforma agraria, nacionalizó el cobre, alfabetizó, estatizó las empresas, estatizó los bancos, ¿no? Y eso era una revolución de verdad. Bueno, ese partido quedó transformado en esa cosa fofa y pro-oportunista que es hoy. Y del Partido Comunista, ¿qué podemos decir? El llamado Partido Comunista de Chile. Ya en la época de Lucho Corbalán y de Gladys Marín, la hostilidad hacia la obra del Che, hacia el proceso del Che, fue mucho más solidario Allende con el Che que el Partido Comunista de Chile. Desde esa época también, la hostilidad de Neruda hacia Nicolás Guillén. Hay que recordar el libro Confieso que he vivido de Neruda, representante del Partido Comunista, hablando de Guillén, y dice: aclaro que hablo de Guillén, el español, el bueno, enfrentando y ofendiendo a uno de los grandes poetas de América, que es Nicolás Guillén. Ese Partido Comunista que no se preparó para enfrentar el golpe de Estado del 73, pudiendo hacerlo. Ese Partido Comunista que cooptó a dirigentes estudiantiles, como el caso de Camila Vallejo, para transformarla en diputado y en bombero apaciguador de las luchas de los propios estudiantes, que se sintieron muy traicionados por la actitud de estos dirigentes, que terminaron siendo cómodos representantes del llamado Partido Comunista. La debilidad del MIR, del glorioso MIR de Enríquez. Es decir, nosotros tenemos esa izquierda tradicional. Las señales de deterioro eran muy fuertes. Parecía que no pasaba nada, pero lo son terriblemente fuertes. Ahí está esa señora Bachelet. Tiene sangre hasta los codos, sangre mapuche hasta los codos. Fue la principal enemiga para que Bolivia no tuviera su salida al mar. Para que Bolivia no tuviera su salida al mar. Y fue, por supuesto, la principal cómplice mentirosa de un informe sobre Venezuela que intenta, junto con la línea de Almagro, rodear a Venezuela y justificar la invasión. Y nosotros no. Dentro de la Unidad Popular tenemos distintos matices en relación al gobierno de Maduro, pero lo que sí sabemos es que si hay una invasión, nosotros estamos en contra de esa invasión. De la misma manera que cuando Chile apoyó la invasión inglesa a las Malvinas, muchos de nosotros nos hubiéramos hasta enrolado en el ejército de la dictadura argentina con tal de pelear contra los ingleses. En ese momento, Bachelet al servicio de las Malvinas, de la ocupación de las Malvinas. Y frente a esto que se llama izquierda en Chile, Concertación, todos esos nombres del nuevo progresismo, la lucha popular brota organizada. Y no hay que olvidar que Bachelet, no hay que olvidar que la Concertación, que no hay que olvidar que Pinochet tuvo aliados internacionales, entre ellos Almagro. Hoy lo recordaba Eduardo Rubio en su programa, en una entrevista que le hacían en esta radio de mañana, ¿no? Hay que recordar que Almagro fue el cuarto senador del MPP y fue recomendado por Mujica para la OEA. Pobre Talvi, ¿no? Porque para él Chile era el paraíso al cual había que caminar por la vía del liberalismo. Qué oportuna fue su retirada. Lo deseo por él, porque es una buena persona, que dentro de 4 años, cuando vuelva a la actividad pública y diga que en realidad vuelve obligado porque sus amigos le piden, porque él no quería volver, los periodistas no le recuerden demasiado el panegírico que hizo del Chile pinochetista de Piñera. Pero bueno, las complicidades hay que recordarlas, hay que recordar quién dijo qué cosa, porque la memoria es un arma sumamente poderosa. Es importante cómo reaccionó la extrema derecha. Desde luego la derecha la derecha de Chile, igual que lo va a hacer dentro de un ratito la derecha de acá. Ah, qué bueno, siempre hubiéramos querido que se cambiara esta constitución, que había establecido, por ejemplo, que Pinochet era senador vitalicio. Claro que queríamos cambiar, todos queríamos cambiar esta constitución, estábamos esperando el momento, por eso no hicimos nada. Desde luego, la BBC, por ejemplo, hoy en el noticiero tempranero decía que la constitución pinochetista, no le decía pinochetista, reducía al Estado a su mínima expresión y le impedía incidir en temas vitales en la prestación de servicios. Todo quedaba en manos privadas por constitución. O sea que la BBC levemente criticaba de una manera sutil a esta constitución pinochetista. Pero es interesante el comienzo del editorial del diario El País de Montevideo de hoy. El diario El País de Montevideo de hoy dice una cosa extraordinaria, dice: Chile es un espejo. Debemos aprender de los errores de su oficialismo que arruinaron una agenda de cambios muy necesaria. Debemos aprender de los errores de su oficialismo que arruinaron una agenda de cambios muy necesaria. Hablando en criollo, la agenda de cambios muy necesaria la estaba llevando Pinochet. Hace un mes nada más que a un muchacho lo tiraron en el río para ahogarlo. Hace un mes que empezaron las denuncias sobre la cantidad de gente ciega, de jóvenes ciegos, de niños ciegos, por unos gases lacrimógenos feroces con un componente químico adicional que producía ceguera. Cientos de chilenos están ciegos por los efectos de esos gases. Más las torturas, más las prisiones, más la brutalidad del cuerpo de carabineros, que hacían que Chile viviera una aparente paz, la paz de los cementerios. Y el país, como tal, estaban encantadísimos con esa paz. La paz del neoliberalismo, que es el liberalismo en el tiempo de las transnacionales. Y pedían para Uruguay ese modelo pinochetista, sin decir que era pinochetista. Pero hay otra cosa interesante. Las crónicas de ayer por la noche en Chile reflejan un festejo popular inmenso, enorme, lleno de alegría en las calles, y un cuerpo de carabineros que ayer no se atrevió a reprimir. La fuerza de la alegría de la calle, la fuerza organizada de la gente fue tan grande que los carabineros, con el rabo entre las piernas, se reprimieron, se aguantaron a esperar su oportunidad, que no va a faltar, porque la derecha está actuando. Ya la derecha chilena no fue mucho más viva que el diario El País de Montevideo. Por ejemplo, tanto La Tercera como El Mercurio hablan, dan las cifras, ¿no?, y no hacen comentarios. Y el presidente Piñera dice: bueno, triunfó la democracia. Y con el triunfó la democracia se van a poner a trabajar junto con el oportunismo, junto con la derecha reciclada, junto con la Concertación, a ver a quién se elige, a quién se le traba para que no pueda ser electo a la convención, y después la lucha interna con una correlación de fuerzas que va a ser la mejor que puedan, tratar de frenar los elementos importantes de cambio real a los efectos de perpetuar todo el neoliberalismo que puedan, toda la represión que puedan, todo el financiamiento a los coraceros y al ejército que puedan, a los efectos de seguir sirviendo los intereses imperiales, permitiendo el saqueo de su propia naturaleza y de su propio pueblo, y siendo base de agresión para los pueblos que luchan en nuestra América. La última palabra la dirá el pueblo organizado. El pueblo organizado es el que consiguió esta victoria, que hace poner en retirada a la derecha, pero claro, no es una victoria definitiva, queda todo por hacer. Por lo tanto, la lucha en un nuevo plano continúa. Sin embargo, hay una cosa que nos marca también. Estamos hablando de las enseñanzas que nos da Chile. Una enseñanza importantísima que nos da Chile es verificar que el problema cardinal de la revolución en nuestra América y en el planeta es la herramienta política, forjar la herramienta política. Y en la forja de la herramienta política, los hermanos chilenos están retrasados como estamos todos. Nosotros tenemos el embrión de la unidad popular, ni nos imaginamos que por sí sola va a ser la revolución. Sabemos que es un embrión importante. Los chilenos están mucho más fraccionados, mucho más fracturados, mucho más divididos. Yo me atrevería a aventurar, y esto es una opinión absolutamente personal, que en el extraordinario auge de lucha de masas en Chile, en el extraordinario entusiasmo popular que genera esta victoria, es posible que dentro del Partido Comunista, dentro del Partido Socialista incluso, el blindaje que tienen estos partidos oportunistas para colaborar con el imperio y para hacer de colchón ahogar al movimiento popular, quizá ahora ese blindaje no sea tan sólido. Porque a falta de una organización política clasista revolucionaria, en el seno de estos partidos, una base obrera que sí la tienen, una base popular que sí la tienen, va a dar lucha también adentro de estos partidos, que no son, por supuesto, aquellos partidos revolucionarios de 50 años atrás. Pero sea como sea, eso lo va a decidir el pueblo chileno. El extraordinario nivel de movilización popular, que ya lo veíamos en las calles, que ya lo veíamos en la combatividad, que ya lo veíamos en el enfrentamiento a los carabineros, en el bloqueo, en el propio miedo de Piñera, en la propia falta de pérdida de popularidad en Piñera, que había quedado totalmente desprestigiado, incluso ante la derecha. Este hombre no sabe defenderse, no sabe hablar, lo único que sabe es maquillarse y peinarse. Entonces, hasta la propia bronca de la derecha había hecho de Piñera uno de los presidentes más impopulares, con menos apoyo popular en toda la historia de Chile. Entonces, en este marco, el auge de la lucha popular va a cambiar muchas cosas, y las cambiará en la medida que este pueblo sabio vaya encontrando su camino. Para nosotros, en la Unidad Popular, los eventos de Bolivia y los eventos de Chile son un extraordinario aliento para lo que siempre supimos, que es el movimiento subterráneo de los pueblos que van labrando lentamente su destino. Pero ojo, al mismo tiempo que sacamos enseñanzas de Bolivia, al mismo tiempo que sacamos enseñanzas de Chile, de lo que no se hizo en su momento, en ambos casos, quizá lo que debió hacerse antes o lo que no se hizo bien, pero esencialmente como movimientos populares que avanzan hacia un proceso revolucionario, de la misma manera sacamos enseñanzas de Colombia. Yo recuerdo con mucho dolor, yo estaba en Bolivia, cuando Piedad Córdoba dijo una cosa atroz hace 2 años. Dijo: el día de mayor alegría de mi vida fue cuando la FARC entregó su último fusil. Alguna gente aplaudió mucho. En Bolivia lo dijo Piedad Córdoba. En ese momento Piedad Córdoba, todo el mundo hablaba de Piedad Córdoba, ¿no? Y del movimiento de pacificación. ¿Qué quedó de ese entregar el último fusil? Todos nos alegramos cuando en Colombia cesó la lucha armada, porque la lucha armada es terriblemente dolorosa. Pero cuando la FARC entregó sus fusiles, estaba sembrando el horror de lo que pasa hoy. Los paramilitares a mansalva y el ejército a mansalva asesinan dirigentes obreros, asesinan líderes campesinos, asesinan pueblos originarios con total impunidad, porque no hay nadie con un fusil para hacerle frente. No nos alegramos de la violencia armada, pero a veces el entregar las armas, como hizo la FARC, tampoco es una buena señal. Por eso, en este momento de júbilo por lo de Chile, donde también tenemos el dolor de cómo cayó Allende, cómo todo lo que pasó, aquellos versos proféticos de Pablo Milanés, yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentado. Nosotros necesitamos hoy sistematizar, y me parece que eso es muy importante, todas las enseñanzas que nos está dando nuestra América, todas las enseñanzas que nos están dando nuestro continente. Desde el movimiento negro norteamericano, que tumbó estatuas de pseudopróceres esclavistas y las tiró al río? ¿Qué ejemplo que deberían seguir todos los pueblos que tienen estatuas de genocidas? Desde el ejemplo del movimiento negro norteamericano, desde el ejemplo de los movimientos ambientales, de los movimientos por los derechos de la mujer, hasta los procesos políticos que permiten la supervivencia de Cuba, la supervivencia de Venezuela y la reacción popular contra los procesos golpistas y reaccionarios que tuvo que sufrir Bolivia y que tuvo que sufrir Chile. Todo está en discusión, pero nosotros tenemos que estudiar profundamente estos procesos. Y vale la pena decirlo, en el momento que desmantelamos nuestro local, porque no podemos pagar el alquiler y vamos a alquilar uno en febrero y ahí vamos a recurrir a la solidaridad de todos, vale la pena reflexionar sobre todo esto cuando estamos en un momento donde los resultados electorales nos han golpeado, pero donde seguimos invictos en cuanto a nuestros principios y donde tenemos que hacer una cosa que a mí me parece que es extraordinariamente importante. He entrevistado a más de 34 compañeros militantes, pero no sectorizados de la Unidad Popular, y gente que nos votó simplemente, 34 personas. Muchos piden cursos de capacitación, ¿qué estudiar? Algunos proponen empezar por el artiguismo, otros proponen empezar por economía o por medio ambiente. Todo está bien y vamos a tratar en las casas de familia, que son nuestro bastión de siempre, en las casas de familia organizar estos cursos. Pero hay una cosa que los compañeros de base pueden empezar a hacer hoy mismo. Nosotros tenemos un texto extraordinario, tenemos un manual fuera de serie para estudiar. Me refiero al programa de la Unidad Popular. Si nosotros hemos conservado ese folleto, que es el programa de la Unidad Popular, punto a punto, apartado por apartado, nosotros estamos recibiendo y participando en un altísimo curso de política, que la política comprende, desde luego, las leyes fundamentales de la economía, las tendencias de una sociedad, las políticas públicas que se hacen y las que son necesarias cambiar. Insisto, se quiere un manual para estudiar la historia del Uruguay en sus últimos años y para ver los modelos de país confrontados, por un lado Unidad Popular, por el otro lado el oportunismo y la derecha. ¿Se quiere ese programa? Es el programa de la Unidad Popular, que tiene absoluta vigencia. Y si algún aspecto hay que actualizarlo en el futuro Encuentro Nacional, bueno, estudiando el programa vamos a poder hacer los aportes necesarios. Y a veces por Zoom, a veces a través de las redes, pero principalmente a través de los encuentros en casa de familia, el estudio del programa pasa a ser fundamental. Compañeros, este momento nos puede abrumar por la cantidad de cosas que se desploman sobre nuestros hombros. El descaro con que el neoliberalismo está aplicando su programa con la fachada de la pandemia y la capacidad de vigilancia policial sobre los ciudadanos que la propia pandemia acelera. La confusión de todo el debate sobre la pandemia que se da a nivel internacional. Hoy, por suerte, Silvia Ribeiro en esta radio, traten de encontrar la grabación. Silvia Ribeiro en esta radio hizo un aporte extraordinario con la lucidez que siempre la caracterizó para estudiar el tema de la pandemia. Verdades, mentiras, dudas, incertidumbres en relación a esta pandemia que a nosotros, como Unidad Popular, nos golpeó muchísimo en el plano electoral, pero no así en el plano de la organización interna que se reafirmó en condiciones adversas. Y de todo lo que se nos cae encima, y de toda la indignación que nos da lo que se nos cae encima, para la lucha popular tenemos que seleccionar, de repente, no lo esencial, sino fundamentalmente lo que más siente y lo que más le duele a nuestro pueblo, lugar por lugar. Compañeros, tenemos un mundo para ganar, tenemos una situación privilegiada y tenemos un continente, nuestra América, que está diciendo su palabra. Nos vemos.